¿Qué onda? Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que me acompañes en este intento de programa de radio salvaje y experimental, que realmente de eso tiene muy poco, nada más que el título, supongo. Y bueno, la verdad es que deseo que tengas un buen día, o si tienes un mal día, pues, y has tenido varios malos días, ya sabes de qué va la película, ¿no? Del mal día. Pero cómo sobrellevarlo, pues ya tendrás algunas cosas ahí que te ayuden, ¿no? Y si no, pues quédate aquí a escuchar este programa que tal vez no te arregle el día, pero a lo mejor te ríes un poco de tanta tontería que digo, que no son muchas, ¿no? Pero bueno, o de plano te lo ponga peor al escuchar este programa. Y no por la música, que va a ser triste, melancólica, creo que es todo lo contrario, sobre todo por el género que vamos a que es el disco que hoy voy a presentar, ¿no? Es el género pop, un género, no sé si todavía exista, ¿no? Si todavía siga, pero en los 90s era un género que pegó muy cabrón. Creo que todavía a mediados de los 2000 todavía se escuchaba mucho, ¿no? Y sobre todo este disco se llama Now número 6, el que vamos a estar platicando un rato, ¿no? De por qué lo tengo, qué canciones me laten y cómo es que llegó a este programa tan punk, tan, hasta de cierto modo, tan desquiciado, tan intento, ¿no? De querer compartir las cosas. Es muy cómico, pero muy bonito a la vez lo que siento por este disco. Y ya sin decir tanto, vamos a escuchar una canción y ya les vendré platicando un poco de qué va el disco y cómo lo tengo y qué es lo que pienso, ¿no? Y las canciones, sobre todo eso, las canciones. Vamos a escuchar algo de Backstreet Boys, espero pronunciarlo bien. Y ya sabrán por qué lo pongo ¿no? Como quedé en un principio de este proyecto de Sin Licencia, era hablar de los discos que tengo, ¿no? Y este disco es uno de los que está como que no sé cómo describirlo, ¿no? O ¿por qué lo tengo? Bueno, sí sé por qué lo tengo, ¿no? Y porque es raro que conserve un disco de una colección que tenía de esta misma serie de Now. Allá por los 90, ya sabrán de... Si eres de esa generación de los 90, ya sabrás de qué discos hablo. Y si no, pues ahorita te lo explico. Y pues vamos a escuchar esto de Backstreet Boys. Y regresamos aquí con MC Edad de Piedra, su peor conductor. Que solo trata de compartir. Disculpen, me estoy riendo mucho. Aparte de que ando acá fumando un poco. Porque si no, no me animaba a hacer un programa así, pero en fin, vamos a escucharlo y regresamos. Estás aquí en Sin Licencia, ya sabes, Narrativas Audiovisuales Salvajes, NAS. Eso fue Bastric Boys. Qué cagado, ¿no? Que diga Bastric Boys en sin licencia. Bueno, ni lo puedo pronunciar bien, pero esos fueron los chicos de atrás, ¿no? Acá creo que es la traducción en español. Cuando yo estudiaba en la secundaria, sobre casi, bueno, todos los días al entrar, los formaban por grados y diferenciando, ¿no? Primero A, primero B, tercero B, así. Como era muy grande la secundaria donde yo estudiaba, siempre con un compa, justo cuando nos formábamos por estaturas, y que primero ve avance a su salón, segundo ve, y así era un desmadre, ¿no? Para entrar, pero bueno, pérdida de tiempo, ¿no? Y esa pérdida la ocupaba para platicar con un amigo. No me acuerdo, creo que era el Snoopy, no, creo que no era ese güey, era otro valedor. No recuerdo muy bien su nombre, Santos, creo que se apellidaba. Pero así me llega así muy vaga la memoria. Era él y otro compa que los poníamos a platicar ahí. Casi, pues éramos casi de la estatura, ¿no? Por eso yo ahora sí que el del medio, el de adelante de mí y el de atrás de mí, los poníamos a platicar sobre los episodios de los Simpsons, ¿no? Así de, oye, ¿viste lo que hizo Homero? ¿Viste lo que dijo Bart? Así era casi de platicarlo cada vez que había eso, ¿no? Como que hasta lo reíamos, ¿no? Así como que veíamos los Simpsons y tratábamos de algo que nos parecía gracioso comentarlo al otro día entre los tres. Y ahí como tontos los empezamos a reír. Y menciono esto porque cuando escuché ahorita otra vez el disco para hacer el programa, pues con esta onda del Bastric Boy, ¿no? Hay un episodio de los Simpsons donde Bart y Nelson, Milhouse, forman su propia banda de hip hop, y donde les doblan la vida, perdón, es que ando acá fumando, les doblan la voz y la vida, quién sabe, ¿no, homie? Pero bueno, y pues hacen un grupo juvenil, ¿no? Y acá, o sea, metían mensajes ocultos, un pedo así, o sea, y es que ya lo tengo bien ligado, ¿no? O sea, en ese tiempo, después de ver ese episodio de los Simpsons, de cómo hacían eso, ¿no? De que les cambiaron su voz para que se escuchara bien y crear un producto, ¿no? O sea, es que es bien gracioso, ¿no? Ya cada grupo que escuchaba a partir de ahí decía, ah, no mames, de seguro lo están haciendo como los Simpsons, como que se me quedó bien clavado, ¿no? Y más con estos grupos que salieron, ¿no? De Bastric Boys. Que yo recuerdo nada más era ese, ¿eh? Así como de que se juntaban. Y las Spice Girls, ¿no? Sí, hablando de grupos formados por mujeres, creo que era las Spice Girls, Bastric Boys. Aquí no recuerdo, creo que era Renzo. No recuerdo, porque Menudo era mucho más. No. Magneto, Kaba. No sé, la neta es que no sé, pero sí había así como que grupos que estaban formados por gente muy atractiva, ¿no? Así que no sabíamos si cantaban realmente, pero tenían así un atractivo físico bien cabrón, ¿no? Y es lo que vendía. Y bueno, es como esta pequeña anécdota que les quería contar sobre los Bastric Boys y de cómo me acuerdo de los Simpsons cada vez que escuchaba un grupo de popo. Y todavía a la fecha, por eso me estoy riendo como si estuviera bien pacheco, que también usted, pero o sea, es que era bien gracioso porque hay una escena, ¿no? Donde, bueno, es que había así como escena, ¿no? Que le dicen bar y están todos, ¿no? Milhouse, Nelson y no me acuerdo del otro, Martin, creo que era el chavo que era del grupo, ¿no? Quizá, a ver, queremos cantar con nuestra propia voz. No mames, cantan bien culero. Estuvo bien gracioso ese pinche episodio, ¿no? Creo que se refleja mucho en esta, en estos grupos, ¿no? Como que esos pinches gringos, bueno, sobre todo la serie de Los Simpsons, sí eran como unos críticos muy sarcásticos, ¿no? Con la situación que pasaban ellos, ¿no? Con este, y la forma de crear este como contenido, ¿no? Y una crítica a su sociedad, ¿no? Entonces ahí encargado porque tenían este, creo que eran, hacen un video que están en la guerra, ¿no? Que están en unos aviones. O sea, ahí está bien cagado, ¿no? Porque era una letra atrás. O sea, estuvo todo bien calado ese episodio cuando los Simpsons. La neta es que rifaban mucho. Rifaban un montón. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque si no va a ser esto, hablar de un episodio, va a estar cabrón, ¿no? Y ya no estamos en la, ya no estoy en la secundaria como para estarme riendo de. Oye, ¿has visto lo que hizo Homero, lo que hizo Bar? Eso ya pasó, homies. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción y ya regresamos. Esta canción se llama The Bear. Es que, chavales, no soy pésimo para pronunciar este el inglés. The Bear, The Beautiful Song, algo así. Creo que todos lo van a escuchar. Es la canción que está de fondo. Me gusta mucho y se la quiero dedicar a mi hermana, que ya platicaré qué tiene que ver ella en este programa y en este disco. Así es que vamos a escucharla y regresamos aquí sin licencia con MC Edad de Piedra. Quédate con eso. Bittersweet. continuando, ¿no? Con esta onda de por qué le dediqué esta canción, porque más bien por qué le dediqué este programa a mi canala, quien la quiero mucho, mucho, mucho. Es mi hermana, casi me da pena decirlo, ¿no? Pero es como una segunda madre para mí. La quiero bastante, bastante. Aún así, a pesar de este cariño que los tenemos, este aprecio de hermanos, de vernos siempre, ¿no? Con nuestros propios medios, ¿no? Y sobreviviendo los dos, ¿no? Después de lo que pasamos con la familia, estar aquí los dos se ha fortalecido como carnales, ¿no? Y pues a mí me ha hecho muy, muy feliz estar con mi hermano, quien me aguantaba muchas cosas. Y bueno, pues yo hay muy, todo esto que digo del cariño y todo eso, pues así la gente que me llegara a conocer o que me conoce, pues diría, es que tú y tu hermana casi no se hablan, o sea, como que no salen mucho juntos, así como carnales, ¿no? O cosas así, de la cual realmente no hacemos. Creo que yo a mi hermana es raro que no le platique algo que haya pasado, lo que siento, ¿no? Siempre ha estado ahí, pero nunca fuimos como que mucho de tener ciertas actividades juntos, ¿no? De así como otros canales, ¿no? De que tengan ciertos, incluso hasta compartan gustos de música o de películas o de series o cosas, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo con mi hermana, la verdad es que siempre no hemos tenido ese tipo de actividades de canales, ¿no? Pero así ahorita que digo de series, creo que una serie que los dos disfrutamos mucho era a las 11 de la mañana, o sea, bien temprano, en el canal 4, si recuerdo, pasaban una serie que se llama Ned y Stacy. ¿Cómo los encantó mi hermana? O sea, la veíamos así. En ese tiempo creo que ya apenas estaba por estudiando en el CCH, si no mal recuerdo, en la tarde. Y se pasaba y nos poníamos a ver eso en la mañana con mi abuelita, y los tres veíamos. Y estaba muy divertido ese episodio. Bueno, ese episodio, esa serie, perdón. Ahí si la quieren ver, está chida. Me provocaba muchas risas. Sí, muchas risas. Era muy, muy chido ver esa serie. También La Ley y el Orden, con ella la vi mucho. Y bueno, de estas actividades que se hacen entre carnales, creo que yo bueno, son dos que yo las tengo muy presentes. Una de morritos, cuando salieron en la, no me acuerdo qué olimpiadas era, pero salían en las corcholatas de Coca-Cola, salían ciertas como que disciplinas, ¿no? Y tú tenías que contar como las medallitas de las corcholatas y todo eso, y te ganaban un premio. Y mi hermana y yo empezamos a buscar. Ella es mayor, me lleva 6 años, ¿no? 6 años me lleva. Y pues ahí estábamos buscando, ¿no? Que las corcholatas. Pero otra cosa que también hicimos como hermanos fue la colección de estos, de esta serie de discos que salieron bajo la onda de Now. Creo que fue por pura suerte que llegamos a escuchar un disco. Creo que se lo prestaron a mi hermana. Y ella me empezó a decir, mira, escuché esto. Y venía así, digo, no, viene música que a mí no me gusta de pop. Y la sé, pero escucha, vienen otros grupos que te puedan gustar. Y sí, o sea, venían otros grupos, ¿no? Que en ese momento me agradaban. Porque como ya he comentado, ¿no? A mí no soy mucho de la música en inglés, pero pues llegué a escuchar y me latía. Es que sí me llegaron a gustar algunos grupos, ¿no? Que venían en ese recopilatorio llamado Now. Y pues mi canal y yo buscamos los discos, pues quedamos en el Now números 10, creo, si no mal recuerdo. Salían anualmente, sí, creo que sí. O sea, que estuvimos así en chinga, o salían cada 6 meses, no sé, pero no sé cada cuándo salía, pero sí hubo una colección bien chida de esos discos. Compramos la de Dance, ¿no? O sea, los clavamos así buscando esos discos. Y ahorita, antes de hacer el programa, le pregunté a mi hermana, oye, ¿qué onda con los discos que los estaba buscando? Así, no, te queda el 6, y los demás, así, no, mames. Yo creo que nosotros apuntamos a Adriana, un familiar, que se lo robó, así, yo creo que ella se los habrá robado, otros los perdimos, no sé, así, era muy chido. Y así, como comentamos, ¿te acuerdas del color? Porque luego ya ni los identificábamos por número, sino por color, o sea, sí, era algo muy bonito que compartir con ella, ¿no? Y justo eso fue por esa dedicación que yo se la doy a mi hermana. La verdad es que con esto Si me llegas a escuchar algún día, carnala, pues te quiero mucho y gracias por todo. Vamos a escuchar una canción y la regresamos a seguir aquí platicando de este disco. La banda, esto fue Fatboy Criminal, I Took Your Barry White, así se llama la canción, perdón, joven, la neta es que me cuesta mucho el pronunciar el inglés, y más en un programa, pero bueno, ya ni pedo, ya estamos aquí, pues que no. Y esta canción a mí es mi favorita, me gustó mucho desde que la escuché. Es que en ese tiempo de los 90 venía muy acompañado alguna buena canción con un video. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba en MTV y vi el video y dije, ah, es interesante, de un niño como acá medio ricón, así como que todo un gigolobo. Está chida, la verdad es que a mí me gusta mucho la canción porque se me hace muy, pues, como que para estar acá, ¿no? Con una morra, ¿no? Estar escuchándola acá, no sé, ya saben, en una habitación privada, no sé, yo siempre me imaginaba así, dije, ah, estar chido, ¿no? Que se la dedique a alguien o ponerla durante el acto sexual, ¿no? No mames, o sea, me pongo a pensar y digo, güey, ¿por qué nunca lo hice? ¿No? Pero ahorita como que ya le estoy escuchando, pues, bueno, va a ser cabrón, ¿no? Pero pues no descarto esa posibilidad de utilizar esta rola, ¿no? Es de mis favoritas del disco. Creo que es una canción que como que, pues, es sensual, ¿no? Es como ese término que yo lo llamaría. Creo que es un buen grupo. De ahí busqué qué onda con el grupo cuando estaba en ese tiempo de los 90 y me encontré con varias canciones chidas. Antes que tienen así un tipo como, no sé si han escuchado Barry White, justo lo menciona mucho, creo, ¿no? En la canción. Tienen una onda así, ¿no? Bien, bien como que acá, bien romántica, ¿no? ¿Qué pasó? No, no, así como, como esa, ese compa, ¿no? El Barry White, bien alivianado, así. Yo me imagino, ¿no? Uno, casi 2 metros, ¿no? Así, hablándote con su voz bien sensual, ¿qué pasó? ¿No? O sea, así de un típico galán, ¿no? Así, está chida, ¿no? Y con una seguridad, ¿no? Está muy buena, espero que les haya gustado. Como a mí me gustó. Y que también lo utilicen. Si tienen pareja, si no, en una aventura pongan esa canción y yo digo que la han de pasar muy bien. Y la van a pasar muy bien escuchando esa canción con la persona que las acompaña en esa, en ese cuarto o en ese lugar donde estén teniendo, ya saben, ya saben lo que tienen que tener. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos a hablar un poco del disco, ¿no? Ya saben por qué lo tengo y ahora vamos a hablar de qué es lo que pienso de ese tipo de discos que salieron. Y bueno, vamos a escuchar a Lenny Kravitz. La verdad es que son bandas así como que salieron todas en cierta época de los 90. Sobre todo estas bandas gabachas, ¿no? Que sí llegaron con un punch que venía acompañado de la MTV, toda una mercadotecnia. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción de Lenny Kravitz y regresamos a platicar un poco del disco. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Pues bueno, banda, estamos de vuelta. Eso fue Lenny Kravitz, como lo había mencionado. Así, sin caer en un pedo de crítico social, ni una bronca como que hay pinches consumistas, nada de eso, y grandes empresas norteamericanas que trabajaron maquiavélicamente para que nosotros consumiéramos su música de diferentes formas. Lo supieron hacer los gringos. Creo que realmente esas grandes disqueras, que no sé si todavía sigan, creo que tienen que ser esos grandes dinosaurios dentro de la música, hicieron muy bien su chamba en ese tiempo de los 90, ¿no? Y creo que se ve reflejado en esta onda, ¿no? Ya más allá del aprecio sentimental por las cuestiones que le comento de mi hermana, que la quiero mucho, y que me la pasé muy bien buscando estos discos, más lejos de allá, como que ese pequeño paréntesis, creo que supieron envolver toda una onda de gusto, ¿no? O sea, como que dijeron, con que pues hay banda que le gusta el pop, hay banda que le gusta el rock, hay banda que le gusta el alternativo, hay banda que pues tiene, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué tal si no hacemos, ¿Qué tal si no hacemos un disco que contenga varias canciones de diferentes grupos y de diferentes géneros? Me imagino así los pinches en una mesa circular de madera con habanos, ¿no? Unos güeyes así trajes. Pues me parece una buena idea, ¿no? Vamos a hacer esto de now, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? O sea, el disco que tiene, que tengo aquí, el Nause, viene Lenny Kravitz, viene Radiohead, viene Rammstein, tiene un pésimo para la pronunciación, y la música que escuchamos de fondo, viene música electrónica, o sea, viene de todo, ¿no? O sea, y es cuando entramos en esta onda de separar los géneros, ¿no? O sea, en ese sentido, hablar de unión, hablar de todos parejos, pero parejos a qué costo, ¿no? O sea, a quiénes beneficia, a quiénes no. A lo mejor como bandas podría ser, ¿no? Pero ¿de qué sirve que te escuche alguien que entre sus géneros nada más está Patrick Boggs y que es la cuestión visual, ¿no? A que seas que según súper clavado y las mejores melodías que puedes dar en Radiohead. O sea, como que se me hace algo incluso hasta medio de risa, ¿no? O sea, no comprendería yo. Creo que a veces la separación musical beneficia a ambas partes, ¿no? No creo que todo tenga que caber en un mismo saco. A lo mejor hay que sacar diferentes saquitos, ¿no? O sea, sin criticar a quien les pueda gustar o no cierta música, pues ya es un pedo, ¿no? Ya es su pedo, perdón, y ya también es un pedo para ellos, ¿no? Pero en general creo que este disco refleja mucho lo que se vivía en ese tiempo con las grandes disqueras, ¿no? De que de alguna u otra forma iban a vender ciertas canciones, ¿no? Y pues bueno, no quiero verme como que caí dentro de ese como que consumismo, lo cual realmente creo que caí, y es que venía acompañado, ¿no? Creo que ya lo venía mencionando, con la onda de los visuales, ¿no? Me late mucho la cuestión de morro, ¿no? Los videos que hacían en las bandas, ¿no? Venía muy bien acompañado de cada canción que viene, incluso ahorita la empecé a buscar en internet, viene acompañada de un buen video, o sea, como que también viene esta cuestión visual, ¿no? O sea, no eran tan, sí estaban pensadas como para que reforzara, ¿no? La compra. Y a mí, si yo fuera un, no sé, a lo mejor mi manera de pensar, ¿no? Si yo fuera, no sé, el de radio, creo, que es como más pachicón, así todo pendejo, pues no me sentiría cómodo compartir el mismo disco con Britney Spears, ¿no? Que en ese momento salió, o con otro tipo de bandas, y no por el hecho de que no se pueda, ¿no? Sino que creo que los espacios, ¿no? Que cada quien tiene, ni la gente que lo sigue, pues no a huevo se tienen que llevar bien, y no a huevo tenemos que convivir para que todo sea hermandad y todo, ¿no? Creo que respetando cada quien sus espacios, sus genes, pues está chido, ¿no? O sea, yo no le veo el sentido, y no creo que una banda que escuche, que en ese momento escuchaba Britney Spears o Backstreet Boys, iba a escuchar a Rammstein y va a decir, ay, güey, yo me voy a cambiar, voy a escuchar a Rammstein ahora. Y viceversa, ¿no? O sea, pongo a pensar en mí, ¿no? En que yo, por ejemplo, no consumía. Al escuchar estos discos, pues realmente es dos o tres canciones. Y creo que más que el hecho de la música en general, la música que venía ahí, que pues tengo que admitirlo, algunas sí, ¿no? Dos o tres canciones, como dije. Pero creo que era el hecho de la unión con mi carnal, ¿no? Que me hizo comprar el disco. Bueno, que los hizo a los dos comprar el disco. Creo que esta cuestión de que algo hacíamos los dos juntos, ¿no? O sea, como que algo hacíamos juntos, aparte de pelear, ¿no? Y aparte de estar juntos como hermanos, ¿no? Apoyarnos, pues creamos este pequeño lazo, ¿no? De estar buscando el nuevo disco Now o ver qué onda, ¿no? Y lejos de ahí creo que le tengo aprecio por eso, ¿no? No por el otro hecho de que se haya como que clavado en mí, ¿no? Sino creo que literalmente fue eso, la cuestión que me unió con mi hermano para ser cómplices de búsqueda de Now, del género Now. Y es eso, ¿no? Creo que lejos de toda esa maquinaria que le he estado diciendo que los gringos son, se pintan para ello, las grandes disqueras de allá del gabacho, las internacionales, fueron muy audaces en cierto aspecto, ¿no? En llenar esos huecos de los 90, ¿no? En generarte una compra porque compras, ¿no? O sea, vas a escuchar esto porque vas a escuchar, o sea, si te late Rammstein y eres bien clavado con Rammstein, vas a tener que comprar su canción donde viene ahí, ¿no? Que es, yo sé, y simplemente yo he conocido banda que ha comprado discos de diferentes grupos, bueno, del mismo grupo, pero con sellos, con, ¿cómo se llama? Estas productoras o productoras musicales con sellos de Japón, Bélgica, o sea, está como que muy loco. Esto me pasó con el disco de Led Zeppelin, volumen 4. Yo lo puse a la venta en Mercado Libre y me han llegado, ¿no? Me han llegado para preguntar acerca de qué sello discográfico es. Pues, es de México, Japón, digo, ¿no? Pues México, ¿no? Y es cuando empecé a investigar, o sea, que está bien valorado esos tipos de discos con los diferentes sellos, ¿no? O sea, imagínense. Es que está cagado, ¿no? Tener un disco 5 veces, pero que sea en Japón, México, Alemania, o sea, Argentina. Esas ondas, pues, te habla de gente clavada, ¿no? Y creo que parte de los que se clavan mucho, pues, yo creo que lo hacen, ¿no? O sea, comprarían un recopilatorio donde no importa si una canción de su grupo, pero es a lo mejor una rareza, ¿no? Pero, en fin, vamos a escuchar, justo hablando de Radiohead, un poco escuchar una canción que viene de ellos y ya regresamos a despedir el programa y como hablé, ¿no? A despedir el programa, perdón, y ya saben la clásica de mi conclusión del disco. Vamos con No Not So Spry. Espero haberlo pronunciado bien. Creo que Radiohead sí lo pronunció bien. Espero que sí. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, super conductor Holmes. That slowly could Pues bueno, Barrio, ya estamos en el bloque final del programa. Este programa dedicado para mi carnala, la Chapis, a quien la quiero mucho. Es mi carnala madre. Te quiero mucho, carnala. Te mando un saludo y espero que me escuches. Bueno, en este bloque, en esta parte final, acostumbro a decir qué me pareció el disco, ¿no? Ya dije por qué lo tengo, los motivos por los cuales tengo este disco. Pero ahora, ¿qué pienso, ¿no?, del disco? Ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ya desde los 90 que lo tengo, hasta escucharlo hace unos días para empezar a hacer armar el programa. A ver qué tal salía, ¿no? Con la música, con todo eso, cómo se iba a escuchar y toda esa onda, ¿no? ¿Qué podría decir del disco? Creo que el disco parece un claro ejemplo de lo que se vivía en esas grandes disqueras allá por los 90, esas disqueras transnacionales, se les llamaba internacionales, no recuerdo muy bien el término, de cómo se hicieron millonarios, ¿no? Cómo no desperdiciaban nada. Creo que fue un disco totalmente, sin caer en extremos, totalmente pensado en un producto masivo. O sea, fue así de, vamos a meterles música, porque música les vamos a meter, ese tipo de música, no importa el género, pero lo va a escuchar un chingo de gente y lo va a comprar, ¿no? Vean mi caso, lo terminamos comprando mi hermana y yo y varios, ¿no? La verdad es que varios fueron los discos que compramos de esta serie de Now. En ese sentido, creo que si volteas a los 90 y quieres hablar sobre las disqueras, es indudable que no daban por perdido nada, ¿no? Siempre había ganancia para ellos, siempre la ha habido, ¿no? Siempre, y la seguirá habiendo de esas disqueras, ¿no? Que abusaban tanto. Pero bueno, tampoco hay que decir que los artistas eran totalmente tontos, ¿no? Como para no saber cómo les iba a ir, ¿no? O a quién era, o sea, realmente, como dicen, ¿no? Sería ingenuo decir que no sabían a quién le vendían el alma, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿no? Me vendieron el alma al diablo por unos cuantos pesos cuando se sentían millonarios, ¿no? Esa banda de música, y los millonarios eran otros como siempre, ¿no? Pero en fin, eso ya serán otras cosas. Tengo aprecio por la situación con mi hermana de esta búsqueda, pero en general creo que sí es un producto muy, muy muy al consumo. Es muy... Bueno, es que no es como que consumo, ¿cómo sería la palabra? A ver. Es un producto que va destinado a consumir quien sea, ¿no? O sea, se me hace un tipo de carnaza bien cabrón, ¿no? Una carnaza bien cabrón que seas, te guste Radiohead, como lo que escuchamos, o como te puede gustar Lady Mermelada, ¿no? Que es la que estaba de fondo y con la canción que vamos a cerrar, o sea, en Batman, o combinas con Rance y que sale, ¿no? Un producto para vender y consumir en masa. Y aquí creo que es lo chido, ¿no? De saber separar, saber distinguir los géneros, ¿no? Y no es por el hecho de que se estén peleados, ¿no? No es el hecho de que no siempre se puede generar cierta empatía por ciertos grupos. Y se podría hacer, ¿no? Pero venderlo como un producto total se me hace un poco mal pedo, ¿no? O sea, porque quién gana, quién pierde, quienes obtienen algo, siempre va a ser eso, ¿no? Y sabemos que a lo mejor nosotros podríamos seguir siendo los consumidores de cierta música, pero que todo te la den así y te generen esa onda, ya es otro pedo. Pero en fin, el disco para mí no se me hace chido. Yo lo compro por esa situación, pero ya siendo un poco más crítico, no le veo el sentido de comprar una canción y combinarla con Britney Spears. Y no es, o sea, es el hecho que no me gusta la música, ¿no? No es por menospreciar ese tipo de música, simplemente no me gusta, ¿no? O sea, no le veo sentido, ¿no? Como que pagar más dinero por un género que no me gusta. O sea, es como que no quiero caer en esa onda de pinche música culera o pinche música plástico que no aporta nada. Creo que no sé realmente hasta qué punto puede aportar o no, o quiénes somos nosotros para poner ciertos candados o ciertas puertas a ciertos gustos musicales, ¿no? Creo que por algo están ahí, quien los consuma o no, pues ya es cuestión de su libre albedrío, dicen por ahí. La verdad es que a mí no me afecta. Creo que el mundo es una mierda de por sí, y ponerte a discutir con ese tipo de cosas se me hace un poco absurdo, pérdida de tiempo, cuando se podría ocupar para otras cosas. Y ya nada, nada más es eso. Pienso que es un producto de la mercadotecnia, muy bien hecho, porque vino acompañado de varias cosas promocionales, giras creo también, y en fin. Ahora, pues ya queda en ti, ¿no? Saber si te gustó o no, si lo llegaste a escuchar, si eres de mi generación. Y si no, pues ya sabrás que existieron ese tipo de compilados que no eran piratas, no eran creados por fanboy, sino eran por grandes disqueras. Y espero que te haya gustado el programa. Te doy las gracias por llegar hasta el final. Si es que llegaste hasta el final y no lo quitaste al escuchar Bastard Boy o otro tipo de música, te doy las gracias por compartir este tiempo conmigo. Y te dejo mis correos donde puedes escribirme. Es cineantena@raizot.net. Ya saben, cineantena con Z. O cineocupa@raizot.net. Cine con Z y ocupa con K. También estamos en Telegram como Podridos, ahí los puedes watchar. Subo noticias casi diario, menos fines de semana. Y ahí te informas, ¿no?, del nuevo menú que siempre yo le pongo para lo que se está subiendo en la página, que son los días, por los momentos, creo que son lunes, jueves, y ya. Ah, pero antes, no sé, es que te digo que, no sé, lo hace mal loca y lo hago lunes, miércoles y viernes. Pero bueno, ahí de que hay contenido nuevo. Muy, muy habitualmente, o sea, sí, soy muy activo en ese sentido. Y ya nada más, chido banda por estar aquí. Ya sabes, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z. En este caso, también va para la radio, homies, como. Así es que vamos a escuchar una canción que es bien mermelada. Con esto cerramos y gracias por escucharme. Que te sigas pasando bien, que te sigas pasando mal. Ya sabes de qué va la película. Get set.